esfuerzo. Aquellos que viven sin trabajar. Y aquí no basta con nacer. La vida te la has de ganar. La vida, vida, la puedes deber. La vida, vida, la puedes apostar. La vida, vida, la puedes perder. La vida, la vida, una commodity más. Si la vida es el tiempo que tenemos, el tiempo lo gastamos en trabajar. Y trabajamos para ganar dinero. ¿Qué es el dinero sino la vida de los demás? Pedir justicia lo llaman envidia, y a la avaricia la llaman progresar. De cada domingo en los templos del consumo se repite siempre el mismo ritual. Centros comerciales que tienen de todo, y es que siempre hay algo más que comprar. Venden vidas que nunca serán la tuya, experiencias y aventuras que nunca vivirás, ni el módico precio de su producto, tal como promete la publicidad. Te mostrarán una y mil supuestas vidas, todo menos la salida de ese lugar. Los ricos compran todo lo que quieren, los pobres venden todo lo que tienen. Sus vidas vendidas al mejor postor. Sus vidas vendidas a su acreedor. Sus vidas vendidas a precio de liquidación. Sus vidas vendidas por vivir bajo el sol. Sus vidas compradas con sus propias vidas. Sus vidas robadas escapan sin ser vividas. Sus vidas pagadas con sus mismos días. Sus vidas no valen nada. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida?